Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Buenas, bienvenidos a Café Metal por www.oxyradio.com.ar. Es el programa número 10. Bienvenido, Ricardo González. ¿Qué haces? Alejandra Barrere. ¿Cómo va? Y en el dedo, manos de tijera, el saldeño cumpleañero Poza, que fue ayer. Ah, que nos cumpla feliz. El payaso Plim Plim. Ah, no, ese es otro. Tangeburger. Bueno, eso es el alemán, nada. Bueno, es el programa número 10 dedicado a Diego Maradona y a Sinaloa y la falopota. ¿Cómo se nota, Diego, que esto no tiene producción previa? Esto es producción. Tremenda. Porque sé que es el programa número 10, que es lo único que tenemos que saber, y que es Café Metal por Oxy Radio. Y después que salga lo todo que venga. Todo mundo va. No, mentira, sale la todo una muy toda bien. La semana, el hombre. Toda la semana diciendo, trabajando. Ricardo González, bienvenido otra vez. Buena, Richard. ¿Cómo les va, gente? Bien de bien, como dicen los. Me alegro de verlos vivos. Sobrevivieron una semana más. ¿Vivos? Y en este país. Como los dinosaurios. Vivos. Se fue a la miércoles el dólar. ¿Dónde está el dólar? ¿Quién carajo le importa? Está tan alto el dólar que no lo veo. Así feo. No, mal. Se fue al demonio. Tenemos Instagram ahora. Hace rato que ¿cómo tenemos lo buscamos? Instagram. Perdón, hace rato que tenemos Instagram. Yo estoy dando el pie para que lo diga, hace no para rato. Que me castigue que yo no lo vi. Hace rato. Bueno, Café diga Metal cuál Argentina. Es. Nunca lo dijo. Nunca dijo. Café Metal Argentina. Café Metal Argentina, porque así hay es. Uno en Brasil, uno en Checoslovaquia y otro no, no sé dónde. No, porque como salimos en otros países y nos redifunden radios de otros países y otros medios de otros gracias, países. Gracias, Colombia. Hispana, gracias, hispana, México. Café gracias, Metal España. Sí, sí, le hemos hecho. No, los países que no. Suecia también. Suecia, sí. Está Suecia. De viaje, Macri, mi amor, ahí. Claro, Suecia también. Escúcheme. ¿Qué noticias tenemos, Guernica, de Suecia? Por favor, trate de con los chicos de Backyard Baby no juntarse, que son. Mala influencia. Mala influencia. ¿No te sonó a celos eso? No, eso es lo que diría una madre a su claro. Hija. Es como una amiga. Por favor. Una amiga, no se ponga, pantalones están apretados. No te juntes con esos chicos. No te juntes. A las 10 te vas a dormir. Tocás y te vas. A las 10 de la mañana. Eso es el problema. Bien, así que nos contestó y nos mandó una foto con su nueva bajista, así que era la que había visto. Ricardo González dijo, esa es la bajista de, ¿cómo es la banda? Tyrannex. Sí, es Tyrannex. Una banda que presentamos el año sí. Pasado. Cuando yo digo que sí. La Standard Mother sí. anunciaron de que se bajó la bajista sí. Que estaba acompañando a la banda. O sea, hacía un año, la, año y de, medio. ¿De la banda en sí? O yo creo la, que se la vio venir. Yo creo que se la vio venir. Consiguieron un muchacho para reemplazarlo porque ella tenía que trabajar. Me dijo claro, yo creo que se la vio venir. Cantidad de fechas, 50 fechas y en los próximos tres trabajo, meses. O pierde el trabajo, que está que trabajando muchísimo. En la municipalidad de Solna. Exacto. Y hay que entonces, quedarse es en natural, el es natural. Es natural que suceda. Mágico entonces, y natural. Obviamente fue de común acuerdo porque son amigas y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sumaron a una bajista que Habría que escucharlas en vivo, ojo, porque el peso que tiene el bajo de esta señorita que está tocando ahora, que viene de tocar una banda de speed, de speed metal, la púa se acentúa de otra manera sobre la cuerda y no es una tan mera... ¿Podés decir que le da otro tono completamente? Yo creo que sí, vamos a esperar los videos con alegría. Solo tiene que tocar lo Thunder que ya Mother está escrito, o sea, es bajista de gira, porque Tyrant X en 3 días está presentando material nuevo. Lo sube a las redes, quizás el próximo programa lo presentemos. Entonces, sigue en actividad con su banda. Pero bueno, mundo 50, del rock. Si Garnica me quiere llevar de gira, yo voy. Toco el bajo. Lléveme. Le voy a decir. Decís que le vas a dar clases. Si a la me nueva pago el viaje artista al sur, me voy a pagar el viaje al norte. ¿Por qué te vas al sur ya que viene? No, vamos al sur, usted tiene ahí la sí, por supuesto. Sí, dígala. Sí, por supuesto. ¿A dónde? No, ¿de qué? ¿Mi gira de qué? ¿Qué? ¿Mi gira o tu gira? ¿De no, qué? No, estaba viendo que ibas a hacer vos. No, yo estoy acá hablando con la gente. No, que sabe. Quiero que lo diga cuéntelo nuestra usted compañera. No, dígalo usted. Cuéntelo usted. No, por favor. Ay, no, cobarde. A ver. Ay, encuentro metalero, sábado 27 de abril. Puntual en el Centro Cultural Mapuche. ¿En dónde? Con el Junín de los Andes. Me gusta eso, me gusta. Déjelo. Me encanta eso. Déjelo. Che, para las fechas entrada, eso está buenísimo, ¿eh? Solo en puerta 150 AUCAN. 150 AUCAN. 150 sí, pesitos. Es la moneda de la Patagonia esa. AUCAN, creo que dice. Y devastación, porque es como un manchón en vez de devastación. Que ahora parece, entendés lo que se siente leer un flyer. El flyer este que dice. Es culpa de Ricardo González que inventó esta cosa. Creo. Oh, ¡qué bárbaro! Sí, es él. ¿Que la culpa del logo de devastación es tuya? ¿Posta, en serio? ¿A vos tengo que decirte de todo? No puede ser que todos pinchudos. Una cosa no así, en el Centro Cultural, póngamelo de nuevo, que me gustó. Póngamela de nuevo. En el Centro Cultural Mapuche, Pañil y Formosa, Ruta 40, son 150 pesitos, amigo. Ves cuatro bandicas en el sur. Y no va ninguna de Venezuela. ¿Pero tienen solamente esa fecha sí en el sur ustedes? Y tenemos otra en Bariloche, que cierra Inter en los pagos de Ricardo González. Vamos a ir a ver a los Curual, los Gracias con Serpentario, Locomotora, no Castro. Locomotora el domingo 28 de abril, Inter por siempre, no Inter de Porto Alegre, que es un equipo de mierda de Brasil. Devastación otra vez. Que tiene el semillero acá en Avellaneda, ¿eh? ¿Quién? El Inter. Una porquería como Indesingente. Ponele. Indesingente, ¿usted, esposa, opina lo mismo? Defensa inmundicia. Este pibe. Muy bien, o sea que Devastación toca el fin de semana. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? Porque soy un... ¿Cómo soy? ¡Qué bárbaro! Tantos años que me buliñaron, ahora puedo vengarme yo desde este pequeño espacio. O sea, sí, yo calculo que vos debes haber empezado acá justamente para decir, ¡ah, sí! ¿Saben qué? ¡Qué mala, mi turno! Mala infancia y mala juventud y mala adolescencia. Mi mamá fue terrible. Mi mamá dice... Comprame una guitarra. Son todos drogadictos y comunistas. Sí, eso es verdad. Comunista, no, son medio fáciles. Claro, drogadictos, sí. Drogadictos, sí, eso es lo real. ¿De qué es peor? ¿De qué te rehabilitas? ¿De las drogas? ¿De comunismo o te rehabilitas ni a pato? No. Tengo algo de marxismo. Tengo algo de marxismo acá. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tengo algo de los modos de producción. ¿En la bolsita esa que tenés? ¿Marxismo? Tengo marxismo acá. No sé, eso es el aire. Pará, mirá. Es como decir Satán, me escucha para Argentina. Pero que le ponga eco. Mirá, pon eco. Pon eco. Marx, Lenin, ¿están en el infierno? Hola. Ay, eso es de Malambo para Ricardo III, que era una obra de teatro independiente de Claudio Nadia. Okay. Era muy bonito que lo veíamos en el vitral. Tangogro y tantas otras, porque el metal y el punk antes no era. Yo no voy a ver una obra de teatro, son todos putes. No, antes íbamos igual, nos mezclábamos con montones de gente, por ejemplo con Tortones, sí, igual el punk y el metal en algún momento. O sea que momento... usted es medio puto entonces. Sí. Sí, no me provoca que me dicen puto, no me importa. Hay otro, no es insulto. Insulto es que me digan ladrón. No, más puto que le cobre a las bandas, como ese que me mandó el... Son 2.500 pesos y para después tocar. De lo que sigue es 70-30. ¿Para mí? No, para mí. ¡Anda la puta que te parió! ¡Hijo de puta! Me estás robando a seis manos. Sigamos con el programa. ¿Por dónde quedaba ese local? Ahora me lo mandó Magione, después lo voy a buscar. Lo borré a la mierda. Azul. Lo borré a la mierda porque para ¿el camino negro para allá atrás? También me molesta la pelea entre músicos que en algún momento tocaron en alguna buena banda con algunas de las bandas nuevas y se pelean. Vos sos nuevo. Vos sos viejo. Dejar. Puterío, sí, igual en atención a eso, muchachos, déjense de romper las pelotas porque le hace mal a la escena, Le jode la vida a todo el resto de los otros músicos, no jodan. Ay, para Inner Force, no, por favor, no pongan magos, se lo dije a los chicos. No, quieren poner magos, Ande. No, magos ni payasos. No, ni magos ni payasos, por favor, en el metal. Gracias. Listo. O sea, esto tiene varios espacios. Café Real, Proyecto Café. ¿Terminó tu catarsis? Momento, no, falta, pero siga con terapia, un tema. Porque se van terapia online. Se va, no, ya se va. Ya está, más de 10 minutos de catarsis. Regalo ya, escúcheme. 13 minutos. Claro, faltaba. Gracias. Ahora para que te recompongas, sí, traje algo para que te vuelva el alma algo al cuerpo. ¿A dónde? Algo así como un Swiss Progressive Folk Rock Trio. Mierda. O sea, un trío de rock progresivo de Suiza. Claro. La banda se llama Cellar Darling. Se formó en el verano del 2016 a partir de un desprendimiento del que en ese momento era el acto más exitoso de Suiza, hasta la fecha, era la banda Alubeitie. Entonces, Anna Murphy en voz y esa cosa que le daba manija, así que es con un cajón de manzanas, que se llama Hardy Garden, junto a Merlin Satter en batería e Ivo Hensi en guitarra y bajo, después de 10 años abandonan el Alubeitie para crear una combinación única y fresca de riffs grandes y pesados, tambores poderosos y una voz única. Con los típicos tonos para las letras terrosos y folclóricos. El hardy-gardy es un instrumento antiguo que desconozco, pero te digo que tiene un sonido extrañísimo, extrañísimo. Y le bueno, da como una manijita. Exactamente. Le va dando así. Entonces fusionan el rock alternativo con algo de progresivo y para las letras la influencia de los cuentos populares. Entonces todo ese combo, para el 2017 sacan un álbum que a través de Nuclear Blast obtienen excelentes críticas y bien posicionado en los charts. Consecuencia de todo esto, gira por todos lados. Este año en marzo sale el segundo trabajo de esta banda que se llama The Spell. La banda dice al respecto: queremos desatar sentimientos y experiencias contando historias y dibujando símbolos, como lo ha hecho la humanidad desde los albores de su existencia, a través de leyendas, cuentos populares, teatro, drama, espiritualidad y a través de canciones. Reinventamos los cuentos populares para nuestra edad, como la esencia de los que fueron alguna vez. Historias de vida de todos los días, podemos cantar sobre el futuro, podemos cantar sobre el pasado. Porque esencialmente son lo mismo. Si vienen a experimentar nuestro espectáculo, no sabrás qué esperar. Si los días son brillantes, nuestros rendimientos serán brillantes. Si son oscuros, será oscuro. Es como el programa este. Claro. Yo les digo que ya alguno del metal nacional no entendió porque usted dijo albores. Y ya está buscándolo en Wikipedia. En cualquier caso, te contaremos historias, las que te has perdido en un mundo donde ya no se cuentan historias para dormir. O aquellas que nunca antes han contado. The Spell Tour llega a Latinoamérica en agosto, septiembre serán los meses y habrán 12 presentaciones para esta banda suiza que por suerte incluyen nuestra maldita ciudad. En el 28 de agosto van a estar tocando acá en Buenos Aires. Sí, sí, señor. Sí. Tantas y que pasan de largo. Y basta de palabras. El tema que da nombre al álbum se llama The Spell y es el tema que vamos a escuchar ahora. Disfrútenlo, si no, mátense. Which cast I do. Oxy Radio. Muy lindo tema. Sí, realmente espero que... Estuve chequeando cuál es la productora que los trae. Acá todavía no figura en las redes qué productora hace la fecha acá, pero sí la de Brasil. Y yo sé que esa productora brasileña con quién trabaja acá, ajá, así que más listo, o menos ya bueno, tengo una punta. O sea, no entramos. Listo, está bien. Bueno, mientras tanto saludamos a Santiago Bagni. Te mando saludos. Muchas gracias, amigo. Saludos, Santiago. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tu vida? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con qué seguimos? Póngale garra, crema. Música y música, pero... ¡Más música! No, ¡para que se caiga! No, poné otro tema porque hablé mucho sí, y pusimos de... 22, 23. Claro. Muy bien. Vamos a Luisa Morfina volvió. Rompamos un poco. Rompamos el hielo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este preciso momento? Y Café Metal. ¿En dónde? ¿En qué país? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué? ¿Con respecto a qué? No, aquí está nuestro amigo. En este momento se está ocurriendo un evento. Exactamente, en este ¿qué es lo que está sucediendo que en este momento? Y nosotros estamos en todos lados, estamos acá y estamos ahí en el evento cubriéndolo. La banda Argenta Orcas hace el lanzamiento de su cerveza artesanal. Y a la par también generan un acústico para el público. El lanzamiento de la cerveza era para la prensa. Obviamente tenemos ahí a nuestro asesor Pirincho que para que está eso fue, medio, a tomar cerveza que ahora lo vamos a llamar a ver cómo anda, que obviamente estará ebrio como corresponde si es un verdadero y auténtico Café Metal. Y después la banda iba a hacer un acústico, era abierto al público. Esto iba a ser acá en The Other Place, Gascón 104. Eso es el barrio de Almagro. Acá. Vio de Gascón y Rivadavia. Sí, exacto. Ajá. A una cuadrita. Sí, los mexicanos y los colombianos están re contentos con el dato ese. Felices. Bueno, a los venezolanos y colombianos usan el GPS como y llegan. Y sí, de alguna manera. Y no hinchen las pelotas. ¿Los pedidos de Globo te llegan? Claro, no. Por ejemplo. ¿Cómo sabe que hay un...? No. ¡Detente, pecador! Un día vamos a salir de acá, de abajo, nos van a estar esperando, ¿entendés? Así para... Con un montón de bicicletas. Claro. Si quieren dejar la comida, está bien. No, ¿sabe por qué me enojé la otra vez? Porque uno puso... Ay, pero viviendo acá. Estos argentinos lloran todo el día por el dólar. Y la verdad le dije, bueno, si no te gusta, anda. Me salió un poco xenófobo de mi parte, lo siento mucho. Claro. Pero no me rompa la... ¿Qué venís? Encima que saliste con el culito rojo como mandril, venís a decirnos cómo nosotros tenemos que hacer la... Lo que pasa es que es muy difícil opinar. Hay que tener mucho cuidado. Sí, vos no... O sea, ellos no te dejan opinar de su país. Ah, ellos opinan de Argentina. No, anda a cagar. Ninguna de las dos. Lo siento por algún amigo que alguno le tuve que decir algo. Ninguna de las dos. Hay alguien que yo escuché seamos decir... Seamos todos respetuosos. Exacto. Hay alguien que yo le escuché decir, más allá de las opiniones que uno pueda tener clarito, y ha venido de allá a decir, para poder opinar tienen que vivir allá con las cosas como están sucediendo en este momento. Eso entonces, verdad. Así de corta. Todos tocamos de oído, podemos tener... Muy nuestro, bien, pero muy bien. Verdad, entonces un muchachito y muchachita que hace 2 meses están acá. No puede decir absolutamente ¿qué mierda nada? Puede decir nada. Que los de nuestra generación tuvimos? Nada. Yo tuve 2 dictaduras y la guerra de Malvinas, nada. Una hiperinflación del 89. Por eso. Quilombo en el 83-84, los levantamientos del 87. No me rompa las pelotas. Por eso hay que ser... Eso es lo único que dije. Sigamos adelante con un tema porque me debe de hace 3 meses me debe tema. ¿Qué te debo? ¿Qué te debo? Debes un montón de temas. Callate la boca que yo no pedí un solo tema para sí, hoy. Sí, pediste Dream Theater y duró 18 minutos. Y eso Crash vale Dyer. Por todo el resto de los programas. Crash Dyer, loco, tanto me rompiste con Crash Dyer. Crash Dyer, una banda muy linda del hard rock. ¿Cuánto hard rock te rompió? ¿Cuánto hace que te rompe Crash Dyer? No sé, yo no... ¿Ya lo mandás? No me fijo. ¿Mandás sí, Crash Dyer? No. Mandá Crash Dyer, después hablamos. El tema es Circus. Oxy Radio. Oxy Radio. Oxy Radio. Eso fue Crash Diet, la banda sueca que acá... Que la fui a ver dos veces. Le ablanda el ano al amigo sí, Daniel. Sí, porque la fui a ver dos veces y del estilo tiene un toquecito punk que me gusta mucho. Tipo, en la imagen. Y le diga, no, tiene en vivo... Es muy light la no, música. No, en vivo son más fuertes. Pero no importa, lo revolvemos, hicimos poco las dos veces, me gustó mucho. Ahora tiene... Es muy light la música. Es glam metal. Tiene que sonar rápido para que sea power. No, pero. A ver, me voy a empezar a pelear contra. No, espera un poco, espera un poco. Voy a empezar a pelear. Espera un poco, que quiero decir. Esta fue una banda. Que escuchaba un montón de bandas que hacen así y de verdad no me dicen bueno, nada, Este la fundó Dave Lever, que se suicidó. Es el primer cantante. Se suicida, obviamente, pobrecito. Sí, escandinavos son todos. Escandinavos, la agarró, qué sé yo. El violero y el bajista, los otros tres que seguían, dijeron, le pidieron a los familiares, ¿podemos seguir usando el nombre de cada uno? Tenemos que comer. Obviamente, fueron a buscar al cantante de Benz of China, que es todavía más blando. Si esto le pareció blando, no escuche el otro porque se suicida del asco. Y el tercer cantante, que es este, Simon Cruz, es un campeón. A mí me gusta mucho. Pero. Como se ve que los otros tres tenían problemas con el cantante, hay un cuarto cantante y está la banda, el tema que se llama Reptile, que es el que pedí para escuchar este, pero me gustó más Circus y tiene razón, es más lindo este tema. Y si no le gusta, allá el señor de allá no le gusta al joven Mano de Tijera, dice muy blando, muy por blando, digo, bueno, pero está bueno, es rock, no todo el día se puede hacer... Pero aparte, ¿no te ha pasado encontrar bandas que hacen... Sí, sí, hay algunas son una mierda. Absolutamente nada. Igual las que más me molestan son las saltarinas del 90. El reggaetón. El reggaetón también. Sí. Las del new metal, ese medio raro. Y esos, los adolescentes que tienen el pelo como emo. Está bien, es una cuestión de edad porque mi sobrino se viste así y escucha eso. Que empieza... Y después hace... ¡Oh! ¡Oh! O sea, pasó de comer cereales a matar a la abuela. O sea, no me gusta ese estilo. Prefiero pegarle como Cannibal Corpse derecho, como bueno, Napalm Death. Eso es una cuestión de gustos. Sí, no tiene que ver con la calidad por ahí de lo no, que no me gusta. Me parece muy son todas iguales. No me gusta. Todas son iguales, pero esas son más iguales. Y Crash Diet me gusta, lo siento. Hace unos días, no más. Muy poco. Celebrando los 40 años de vida de Exodus. 40 años de vida de Exodus. Y usted me viene con Crash Diet. O sea, Exodus. Los Thrashers. Son dos cosas diferentes. Usted puede armar a una colorada, a una rubia y a una morocha. ¿Por qué? Sí, o la cerveza. Bueno, no me dé cerveza para, negra. Pero vos a quién vas a amar más, ¿a la de poca experiencia o la de más experiencia? A Exodus. Depende. Listo, Exodus, pero no se habla más. Cerveza 8, te dijeron ahí en un comentario. Sí, pero eso es porque quería ir a tomar gratis y no pudo. Celebrando los 40 años de vida de Exodus, los Thrashers del área de la Bahía de San Francisco desempolvaron y sacaron a la luz un tema. Él lo dice: No Love. Desempolvaron, tienen un problema con la edad ustedes dos, perdón. Este tema. Se sienten viejos, ¿cómo que? Ellos rescataron del Arcón de los Recuerdos está grabado en vivo el 19 de agosto de 1984 en el Day in Dirt en San Francisco, California. El tema está disponible para descarga digital a través de Nuclear Blast, así a modo de single, y como para conmemorar los 40 años de vida de Exodus. Y aquí tenemos la formación clásica de Exodus con la que nos enamoramos de esta banda, Paul Walloff. Fallecido en el 2002 en la voz, Gary Holden en guitarra, Rick Halnott en guitarra y Rob McKillop en bajo y Tom Hunting en batería. Afortunadamente esta formación la pudimos ver en vivo en Cemento, no sé si vos en esa época estaba desvariando o qué. ¿Fuiste o no fuiste? Bueno. Listo, vamos a escuchar entonces. ¿Cuál es la de Motorhead Exodus? Exodus en Motorhead Cemento Exo, con no. Paul Walloff. Yo vi Motorhead. Paul Walloff. Espere, Motorhead en obra. Ahí con estaba Motorhead. Paul Walloff. Bueno, yo le digo cuál vi. Bueno, Paul Walloff en Cemento. Yo no vi ninguno. Fue algo glorioso. Así que, celebrando los 40 años de. Bueno, yo vi el Exodus, otro, ¿qué carajo querés que haga? Escuchamos a Exodus en el nuevo single digital que sacaron. No, no. When it's called No Love. Estás escuchando un nuevo aire para tu cabeza. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Sí, sí. A sí, ver, sí. Luisa, tenemos a Luisa Morfina otra vez. ¿Qué carajo de hora es? 22:41. ¿Qué espíritu sí, tiene si esta chica? Si de verdad esto fuera... ¿Qué espíritu? Ahora, puede... Le hubiera una pantallita y ustedes le vieran la cara cuando pone... Dice 22, es tremendo. Luisa, por favor, un día va a decir un horario. Bueno, no tiene mucho para decir. Hay fechas. Sí, claro, aparte la de devastación en el sur. Pero por a la favor, gente de Junín, de los Andes y de Bariloche, allá vamos. Si es que el micro quiere llegar. Vuelve a repetir. Y no chocamos. Y todas esas cosas que la mala suerte trae al viento y al. Y me olvidé mi pañuelo rojo, la concha de su hermana. Ah, pensé que era de los pañuelos verdes. Yo soy pañuelo rojo comunista. Ah, sí. Como vermelhão, vermelho. Mi corazón es vermelho. Había otro que decía: mi corazón es rojo como la boca de un fusil. Se nota que Ricardo no está ahí, estamos me dejan hablando. Me dejan decir cosas ¿viste? Comunistas, tremendo. A desalambrar. Bueno, a desalambrar. Basta, vamos con las quiero fechas. Saber el Monte Grande Death Fest, ¿dónde? Eso dónde es el sábado y queda para el sábado. Sí, dígala esa, porque esa, me dijeron, me dijo Iván de Dark Warrior, nunca decís mis fechas. Iván de y Dark Warrior, acá va, Ivancito. No es la primera vez que decimos una fecha tuya, así que no vamos. Es la primera vez. No, por supuesto que no. No es la pero no me creyó. Monte Grande Death Fest, número 4, el sábado a partir de las 22 horas en Monte Grande. Vuelvo a decir, es una fecha organizada por Morgue. Tocan los chicos de Dark Warrior, Thermal Infected y Cadáver Putrefacto. Repito, el sábado en Monte Grande a las 10 de la noche. ¿Así está bien? Che, suena bueno esto así con me gusta. Eco. A ver, tirá. Eco. Está bueno, está bárbaro. Sí. Seguimos. Siga. Depredación en la fuente de Hurlingham, 27 de abril a las 23 horas. En la fuente PAP, Tambo Nuevo 1431, ciudad de Hurlingham. Hurlingham. Metal en Villa Libertad el sábado 27 de abril a partir de las 23, así es. En vivo, Locomotor Acero 14, La Cuero Negro, Horrorismo, Lo Tardío. Y entrada es un alimento no perecedero o 50 pesos. Además, Feria Metalera y Tatú en vivo. Chicos, los esperamos. Acá dice el flyer. Seguimos con las fechas del sábado 27 de abril. Ignis, Celidor, Diferentes Mundos en Panarock. El 27 a partir de las 21 horas, Mariano Acosta 13, Capital Federal. Y eso es todo lo que voy a decir por ahora. Nada más. Puedo decir algo importante. Más, pero no las voy a decir ahora. Para emoción. Voy a decir eso, algo muy. Después fui me a ver dicen, a Omen fuiste, el otro día. Ah, sí. Sí, voy a decir algo, me gustó mucho. Ah, sí. Me gustó mucho Omen. ¿Fuiste el anterior? No. Yo fui a yo fui este, la primera vez que vinieron. ¿Qué tal y éramos creo que 12. 25, y bueno, ahora no son muchos 20. Más. Vas a el guitarrista, ¿cómo que se llama? Kimber. Él recrea su primer álbum y su segundo álbum sí, más no tiene para hacer, que son estaba discos... muy muy borrachito, ¿Quién? ¿Perdón? No sé. ¿Quién no? No, los otros dos estaban bien y el cantante. Yo creo que digo, Nico, yo creo que acá el punto. Estaba muy borrachito. La pregunta es: ¿tocó bien? El punto no ese sí y los solos no más o menos. Yo creo que acá el punto importante no, e interesante que nos, es el bajista, nos atañe a nosotros. Atañe. Lo mismo. Es no sabemos. El vocalista. Muy bueno. Que hace 15 días es nuestro amigo. Es mi amigo y nos, le dije. Nos comenta las le dije claramente. Es mi amigo. Es mi amigo porque tomamos cerveza juntos. Es más, él tomó, realmente estaba tomando coca con Jack Daniel, me dijo. Bien. Lo daba con cerveza, lo quiso intercambiar. Pero venimos conversando porque hemos pasado su banda anterior. Y le dije, soy de Café Metal Radio Show. Claro. Y dijo, yeah, Café Metal, no sé si se acordaba o no, pero dijo, bien, la, la, la, la. Nos fuimos bebiendo hasta que... Porque hemos escuchado su banda anterior, ha comentado las publicaciones, nos copado. Ha agradecido, las ha compartido. Un copado, más allá de lo personal, no tuve el placer, pero de verdad un tipo con muchísima buena onda y mucha humildad por ser el cantante hoy de Omen, claramente. Así que abrazo gigantesco de Café Metal, claro, otra vez para Nico. Y que se lo di aparte, así que... Bueno, a mí me hubiera gustado dárselo yo, bueno, pero cosas que pasan. Eso hay que hacerlo, los más abrazos, así sumamos más me gustas y más likes a las... Yo no cambio abrazos por likes ni apa. Escúcheme, usted dice que no había nada, pero el sábado 27 yo tengo una más. ¿Usted yo tengo la dijo? Más fechas, no dije que no hubiera más, dije que no iba a decir más. ¿Pero tiene la del Festival más. De la Unión de Radios Metroreras? No, me voy sábado a 27 de abril en la avenida... Hipólito Yrigoyen 400, la ex Avellaneda, estación Darío y Maxi, bono contribución de 50 pesos, tenemos Cine Espuma, Velocidad 22, nuestros amigos de Rústica, los de Velocidad 22 y Cine Espuma también son amigos, así que no vale. Indios, esos chicos no... Sí, la tengo, Cine Espuma, Velocidad 22, Rústica e Indios, URM, homenaje a Osvaldo Civile. Y... hay el bono contribuciones para que el hogar será destinado a Daniel Pitbull, que hace unos meses atrás sufrió un accidente con la moto y está en recuperación. Así sí, que eso es lo que dice el flyer. Gar Parioli. Es bueno, una fecha organizada por Cristian De Vientos. Me gusta porque hace flu flu. Me encanta. Escuchame, hola. Flu, flu. Hola. ¿Por qué querías escuchar Crownless? ¿Cuál era? Crownless. Crownless, porque lo encontré y me gustó. Yo soy así de simple. Yo soy un alma linda. Vos de simple tenés lo mismo, entendés, que yo tengo de alemana. Yo voy bajando cosas que me manda este señor. Entre las 180 cosas me aparece otra y digo, esta me gusta más. Como elegí otra banda después, no sé si vamos a llegar, que es la República Checa. ¿Entendés? No hablamos de pop. Vos encontrás de esas bandas. También encuentro de pop. No, claro, encontrás esas bandas que toca un coreano, un japonés y un jupiteriano. Tremendo. Y lo peor de todo es que son buenísimas. ¿De qué estás hablando? Yo elegí Serpentario, la banda esa de República Checa, Crash Diet y me falta una que ahora no me acuerdo. Crowless, el tema es Prophecy. Oxy Radio. Hey! jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Ahora me acordé porque fue hace dos semanas. Crownless. Unas chicas muy lindas. El tema es Prophecy. Me encantó porque no se queda en la voz bonita de un lírico, sino se va al lado más, al lado grotesco del lírico. Está buenísimo. Y salvaje. Claro, pero se va arriba y está bueno. Nosotros no solemos hacer efemérides, como suelen hacer muchos programas. No, porque ya decir efemérides es muy complicado. Claro, pero hoy vamos a hacer una efeméride. ¿Por qué? Porque hoy es, ¿qué día es hoy? 25 de... De abril. Jueves. Un 25 de abril. ¿Qué pasó? Nació el señor Pablo Gandea. ¡Ah, es verdad! ¡Gandea! ¡Que lo cumpla feliz! Pablo Gandea o Pablo Gadea. Realmente Gadea. El arisquito le decía Gandea. El arisquito. Es esa gente que te cambia el apellido. Es el señor que toca la gaita en Rise My Kill. Sí. Para los desprevenidos que no tienen ni idea quién puede ser. Y formó parte de la etapa el primaria de... Uno de los dos primeros de Café Metal. Café Metal. Hoy lo recordamos con gran alegría y felicidad. Exactamente. Le mandamos muchos saludos. El sábado voy a ir, me invitó a que vaya a vaciarle... el barril de cerveza que dijo que va a haber disponible. ¡Qué rico! Y yo le dije, bueno, elegiste un tema para pasar y que a vos te guste. Ya sabemos más o menos cuáles son los gustos de él. Así que vamos a escuchar Suicidal Tendencies. El tema es War Inside My Head, dedicado a Pablo. Muchos saludos, suerte, felicidades, buena vida. Vamos con Suicidal Tendencies. Pizza fight. It all feels in and just can't win. If your head is on. Oxy Radio. Che, la cortina no es este Serpent, vos dijiste que es la cortina de Serpent, no, es Testament lo que está sonando. Ah, ¿en serio? No me di cuenta. Testament, sí, sí. Sí, no. Bueno, me confundí. Ay, Dios. Amigo Pablo Gadea, que los compra muy feliz. Eso me encontré fue una foto de hace dos o tres años, no sé, dos años. Y se la mandé feliz cumple, amiguito. ¿Ah, sí? Sí, estaba con barba. Así amiguito. Con garba, sí, sí, porque es un amiguito. ¿Es un amiguito? Sí. Lo conozco. La verdad, a Pablo Gadea lo conocí por la marca, obviamente, pero en el día, empecé a hablar el día de Sepultura en la Federación de Box, porque tenía una campera de cuero. 89. ¿Eh? 89. ¿89 fue? Sí. ¿90? Ah, 89, hace poquito. 89, 90, ahí. 90 me parece que fue. Hace 90, 90. Años. Me parece que fue 90. Pero bueno, después buscamos bien y sabemos. Bueno, 90. Y en su campera de cuero tenía un pedazo de Vomit Agresor. Y dice, me cayó un plástico en la campera. Y no pude parar de reír durante horas porque es como un plástico. Se ve que uno estiró la cabeza desde arriba y le cayó a él, lamentablemente. En el hombro, por suerte, no en la cabeza, que en esa época tenía unos rulos. Esto lo ve ahora. Y no tenía me unos lo rulos con negros. Rulos, de verdad, sí, sí. De verdad. Todos, si usted se imagina a nosotros dos con 1990. Pelo. 1990. Bueno, pero ustedes vi fotos y me resultan más familiares así. Ah, bueno, después nos buscaremos una también, foto de Gandea. Nah. Y una de posa a los 17 años. No. Sí, tuvo el tupé recién de decir, no. ¡Ay, tengo 30! Ya estoy viejo. Es lo mismo. Listo, nos vamos todos a la Es lo mismo de Joaquín Gómez, que cumplió por estos días 30 también, el guitarrista de Kernuna y Frater, y también estaba. Día 3, estoy comiendo empanadas y no engordé. No, después de los 30, no, a los 40 preocupate. A los 30 lo bajás todavía, verdad, un lugar de fútbol. Amigo salteño, no amigo te preocupes, salteño. No te preocupes por esas estupideces a ninguna edad. ¿Sigue solo todavía? No, queremos escuchar. Queremos escuchar. Se le va a acumular en la cabeza y hace mal eso. Queremos escuchar. Claro. Bueno, en este momento el único que está teniendo una pareja más o menos estable es Ricardo González. Nos alegramos mucho. ¡No, concha de tu madre! ¡Ya terminó! ¡Terminó el amor! ¿Perdón? ¿Qué sé qué? Sí, ¿qué vamos a escuchar? No, estaba escuchando un tema. Que charlar. No, Café Reales después. ¿Cómo Café Reales después? Y si un señor Omar sigue poniendo esas cosas que las mujeres me parece que hoy duerme solo en la calle, Omar. Se va a quedar solo. Omar, hoy dormís en la calle. Basta de atacar se a las mujeres. Va a quedar solo. Más que estas te contestan en Yunta, ¿viste? No, pero aparte. Yunta, el jugador de Boca, te pega una patada. Le respondí clarito que no me hago cargo, siendo obviamente su mujer, de la cantidad de cosas que le van a terminar respondiendo. 23 horas, un minuto. ¿Cómo te atreves a publicar ese tipo de cosas? Ahí está, bien, bueno. El tema para que también elegí es de la banda de OAD, El Juramento, que es esta nuestra, no es amiga, pero yo le voy a decir que sí, para si la gente se la cree. Bueno. Johanna Sadoni, que también es la guitarrista, la cantante, perdón. La banda anterior de Lucifer, con nuestro amigo. Ese sí me gustaría ser amigo de Nick Anderson, pero eso ya lo dije varias veces. Ese proyecto de OAD con Linnea Olson. Y este tema me gustó. Radicado en Alemania y exactamente, ahora, en Berlín. Se casó con Nick Anderson, así que deben estar viviendo en Suecia. Yo sé que quiero ser amigo Nick. Pero de OAD es un muy buen primer paso para lo que vino después. Es buenísimo. Además, es una banda muy buena. Con lo que usted dijo tiene razón. Country of the Dead de Alemania, la locación es Berlín. Sí. Así la que es formado desde el 2012. Bueno, este tema es un cover de la banda Demon. La banda inglesa. La banda inglesa del, ¿cómo era? New Wave of Heavy Metal. New Wave. Y como dije, esto es una taradez, estaba pensando covers para Lady Evil y yo siempre voy buscando. Oiga, usted las taradeces las tiene que guardar en su casa, no las... No, no las digo, las digo, porque la gente, si hubiera, no me golpea así. Eso es cuando la señora viene y le dice, ¡no podés tocar más heavy metal! Claro. Ahí está. Y dice, lava los platos. Ahí va, ahí tirale. Lava los platos. Bueno, y dije, qué lindo tema. O cuando el hombre dice, hombre, criatura fiel e indefensa que es abusado física, verbal y sexualmente por la mujer. Y bueno, si usted tiene todo. Si te sentía abusado, denuncialo. Hay lugares para denunciar. ¿Cómo vas a publicar eso? Llama al 107 al SAME, que tenés el ano roto. Y listo. El 98 el culo te abrocho y está muy bien. No, bueno, me hago cargo. Sí, no importa. Bueno, esto es algo muy lindo. Después póngale 7 temas de esta banda. De música, música, hermosa música. Y sí, le va a encantar algo. Cover de Demon, que también me gusta Demon, pese que lo han basureado. No me gusta. Ahora se reeditaron los discos, así que puedo ir a buscar al Parque Centenario a comprarlos. Vamos con The All Night of the Demon. Oxy Radio. Radio. El humor salteño en la ciudad de Buenos Aires. Solo puse la intro, pero bueno, fue sin querer. Me gusta, no me gusta. ¿Tenés alguna fecha más? Tengo, dale, tengo, antes que tiene un tema, porque estoy... Antes de que tienes encendido. Era que tenías música, pero podíamos hablar un montón hoy. Aprovechamos no, que no tenemos a nadie. Metí una fecha más y bueno, antes que From Hellfest, noche de trash metal en el Teatro El Refugio. Viernes 26, o sea, mañana a las 22, Maipú 540, en la República de Banfield. Así nomás, tocan los Serpentor en este teatro, junto a Against, Undermine, Mecánica, Trash, Splinter, Trash y Sicario. A partir de las 22 horas, Mariano Slimen le manda un gran abrazo, que es un tremendo tenor, haciendo soul y su espectáculo. Tocan mañana a partir de las 23 en Gorriti 5520. Y viernes 26 de abril a las 22 horas tenemos... Rock Solidario para Mati en Montana Bar. Tocan los chicos de Socoles, Hermano Ruido y Capitán Fake. La entrada cuesta 100 pesos. República de Portugal 3214, Isidro Casanova. Y eso fue por el viernes. Y por el sábado tenemos a los chicos de Ignis, Celidor, Diferentes Mundos en Pana Rock, que si no me equivoco ya lo hemos dicho, mañana, perdón, el sábado a partir de las 21 horas. Sábado 27, Animal presenta Una Razón para Seguir en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Los Animal se van a estar presentando con su nuevo disco. Bueno, y eso es todo lo que tengo por ahora. Recién sí, escuchamos acerco, de juego, la vocalista, hablábamos sí, de la vocalista. Que se casó con, que no se casó sabía, con Nick Anderson. Que vi una foto que está vestido de blanco y digo, no podés tener tanta onda. Rockera. Que en realidad, sí, bueno, es la vocalista no de Doat. No podés tener tanta onda rockera. Su, te muestro la foto otra vez. Su nueva banda es Lucifer, donde ella se hace cargo de las voces y Nike de la batería. La batería, haciendo un estilo como de Doat, pero mejorado, en todo caso. La verdad que les está yendo muy bien. Entonces, bueno, más allá de que están juntos de vuelta... Casados, en todo caso, vamos a recordar lo que fue sí, un evento que sucedió el 17 de mayo. El 17 de mayo de este sí, año, de este año va a salir a la venta, a la venta editado un disco en vivo que se va a editar, que es el registro de lo que fue la presentación del álbum Clandestine de la banda Entomb. En esa oportunidad Entomb presenta completo el disco Clandestine en vivo en su totalidad, que nunca había nunca se ejecutó de esa manera. Para la ocasión se junta la formación original de Entomb. Tenemos Alex, no, escucha esto. Alex Heliet, Uffe Cederlund en las guitarras, Nike Anderson en la batería. Y para esto sumaron al bajo al medio hermano de Nike, de Nike. Entonces, como quedó en familia, ¿no? Sí. El vocalista es de Nirvana 2002, que fue el que cantó en el. Antes de editar el Clandestine se edita un EP o un single de dos temas que se llama Crow, y ahí canta el vocalista de Nirvana 2002, también otra banda de culto de death metal de la escena sueca de los 90. Y ese vocalista es el que es convocado para recrear el álbum Clandestine completo. Así que hay un, digamos, un 90%, yo diría, yo me tiro por un 90%, no seamos, vamos a darle. Este concierto se filmó y está la imagen, o sea, el DVD, eso lo puedes ver, incluso en YouTube si buscas lo encontrás. Y lo que yo descubro, después de haber escuchado 800.000 veces el álbum Clandestine, escuchando esta ejecución actual, moderna, distingo los riffs, ¿no? Porque, y, ojo, que están tocando, enchufando al como tal cual, vale, directo al cabezal. No, yo no, por lo menos lo que uno puede ver, no hay una post producción de lo que es el sonido, ¿no? Así que el tema que elegí para escuchar es Blessed Be, Ellos en este momento, como el álbum no salió, están difundiendo o promoviendo o como single o adelanto otro tema, pero la picardía de Café Metal lo va a escuchar Blessed Be de ese trabajo de Entombed que sale el 17 de mayo. We'll be right back. los jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxi Radio. Y sí, señores, loco, en Tombet hay que besarle las patas. Hizo todo. Y sí, seguro. Un montón de cosas eso. No se la concede, le gusta mucho. De lo que es true metal, dead metal, qué sé yo cuánto metal, la variante que elijas, en dónde ubicarte para escuchar la música, en Tom tiene una discografía que arranca seguila de inicio a final, que final es cuando tenés dos Entombed hoy en día, tenés el Entombed clásico y el AD, que es el vocalista Las Goras Petrov, haciendo versiones de Entombed con ex músicos de Entombed, y esta que acabamos de escuchar, que se juntaron para hacer esta historia de revivir o renacer en cierta forma, haciendo el Clandestine en vivo, que también eso incluyó una parte con músicos de con una orquesta de cuerdas. E hicieron una segunda parte, que eso, si vos tenés posibilidad de acceder al álbum en vivo completo, el full, que trae un DVD triple, que viene con un audio extra, vas a tener las cuerdas, los Entombed acompañado por un arreglo de cuerdas. Entonces, pero en este momento existen dos, el AD y el clásico. Acá vino el AD porque, vamos a hacer, la realidad es que cuando vino Entombed sin el AD, no había una cantidad de entradas anticipadas vendidas suficientes como para que el promotor le pudiera asegurar el dinero para terminar de cubrir los costos y gastos y qué sé yo, cuánta cosa más. Entonces canceló la fecha. Eso fue hace como 5, 6, 7 años atrás, no me acuerdo hace cuánto. Pero sí tengo presente el video que vi de esa misma gira de Entombed tocando en Bolivia, con un público que colmó el lugar y que estaba desenfrenado y sacado, como quizás hubiera sido acá, pero no fue porque acá no hubo gente que pagara entrada anticipada. Pero me alegro por los hermanos bolivianos. Y ojalá que Nike baje a Sudamérica con esta formación del Entombed clásico. Que baje con tocando el Clandestine o el Zapato. Que baje con Helacopter, con quien con quiera, todo que baje, lo que quiera bajar ese muchacho. Tenemos que ver un tipo que sabe hacer. O con la banda de la mujer. ¿La banda de la mujer? Próximo tema. Ok, bueno, la banda de la mujer. Ok. Retrocedió saliendo para Chile hace 3 horas, ya así están. Que calculo que deben haber llegado. Ya llegaron, así están que les tocando como siempre lo mejor a Rubén Cuenca este y a mí. Esta semana con los norteamericanos de Funeral Nation. Que no van a Roca. No cruzan para no Argentina. No cruzan porque no vendieron, parece, muchas entradas, según lo que dijo el manager o el productor chileno, y dijo, no voy a gastar un fangote de ¡Ya, po! Dijo eso. ¡Ya, po! Argentina, coño, tu madre. No ha ganado nada, Messi. Funeral Nation no va. Y no fue, no vino. Y ese rebote hizo que me cagara la tarjeta un poquito para ir al sur. Pero bueno, no importa. Bueno. Ahí eran violines. A llorar a la iglesia. Sí, como te puse en una publicación y no a Notre Dame. Ah, no, esa no. Porque Notre Dame. A llorar a Notre Dame. Es un quemo esa publicación. Beltane, ¿qué era Beltane? Beltane, una banda de death checo. ¿Le gusta? Death metal de República Checa. República Checa. ¿Otra vez con checos? Sí. ¿Otra vez con checos? Bueno, buscamos los países así. Tenemos Grecia. Nos han mandado de Bulgaria. Pero era una banda que... El muchacho no lo podemos pasar en radio. Es muy ese doom atmosférico. El tema más corto duraba 9 minutos. Y podemos pasar un pedacito, a ver. Sí, pero le dije, bueno, cuando. Claro, podemos pasar un pedacito. Sí, 9 minutos, la gente se va. Ustedes se quejan de que yo escucho progresivo. Con la macrisis. y le ponemos un dun de 9 minutos. Encima Boca ayer empató de casualidad. ¿Tiene que ver? No importa, es para decir algo de ¿Puedo fútbol. ¿Puedo decir algo al aire que no tiene nada que ver con esto que no estamos hablando? No empiece otra vez a pelear. ¿Qué tiene que ver con no qué? No empiece a pelear, por Chicos, favor. Si van a ver Avengers, no cuenten el final de la película. No importa, es Avengers. Yo la quiero nadie ver, no me importa nada. Déjense nadie de joder, importa. De cagarle la vida a los que creemos todavía en el cine. Me mata, no me quiero Y si matar. Muere alguno, claro. Si muere alguno, escúcheme, si muere no. alguno, revive la otra, porque esto tiene 34 mundos. El resto de la gente, ¿cómo qué les pasa? Escúchame, hay 34 mundos. Entonces, no, se murió en Tierra 22. Ok, como viste, como pero yo lo quiero ver. Yo Está soy la linterna todavía... verde homosexual del mundo de Tierra 52. Pero lo quiero ver. Está el musulmán. Linterna verde musulmán. Grande. Anda y ver, no pasa nada. Ah, anda a mirar. Me lo cuentan por Facebook. Y fuiste a ver Titanic, que sabías el final. No, yo no fui a ver Titanic. Detesto esa película. Sabías cómo era el final. Se hundió el barco. Detesto esa película. A los 10 minutos Perdón. Quería que Beltane se hundiera. Es una banda Beltane, de la República de Checa. República Checa. Vamos, carajo. Que arranca en el 96 y actualmente siguen tocando, pero su producción discográfica es bastante corta o pobre, porque solo tienen un álbum editado en el 2003, un demo y un video en el 2004. Pero acá el amigo Daniel quería escuchar un tema de ese álbum dentro. Justamente el álbum se llama Bohemian Winter y el tema es Long. Vamos Dale. Con Belt. Darkness Estás escuchando un nuevo aire para tus oídos. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Ya está chabol, ¿sabes? Quiere trabajar más porque le pagamos poco. Casi la explotamos como Macri a nosotros. Espere que hay algo que me mandado recién Diego Rodríguez, edición especial del Club Calavera, viernes 26 de abril, 21 horas. Toca Warchief, Monte Oculto. Alguien me mandó nuestro amigo Aguilar. ¡Pling! Ahí de Pling, Burden Rage, Soulstream. Tocamos con Hora Pro Nobis en el Club Calavera, entrada libre y gratuita. Ahora es el Club Calavera, lo está haciendo en The Other Place también, Gastón 104 en Almagro, así que el viernes 26 pueden ir a ver a seis banditas. The Other Place, gracias, Diego. Es un lugar que viene teniendo un montón de fechas últimamente. Sí, Diego, lo que pasa es que cierra el lugar club arrancó hace... No, el Club B se renueva y sale y arranca de vuelta. Club B, sí, pero sí. The Other Place, no. No es un lugar que venía es teniendo... Lugar, en otro barrio, existía en otro barrio. No, se llamaba E104 ese lugar, pero que tocó rastro ahí. The Other Place existía en otro barrio y se mudó y funciona ahora en ese lugar. Exactamente, Gascón, que se 104. Llamaba E104 y antes se llamaba... Pero hoy tiene un montón de fechas de eventos muchísimos. Un montón. Sí, tiene. Hoy la movida que hay ahí no existía hace unos meses atrás, Pará. Y nos aplaude Eduardo Aguilar, muchas gracias. Y le vamos a mandar un beso grande a Graciela Pacheco, que nos ha comentado la publicación y se ha sentido muy cómoda cuando ha venido para acá. Graciela, lamentablemente. ¿Cómo no sentirse cómodo si somos gente adorable? Tengo excelentes referencias, sé que la han pasado bárbaro y es de muchísima calidad que ha salido en ese programa. Nos habló más, era la directora, cuando quiera llamarme para un corto o algo. La directora. La directora, no era la chica. La directora. ¿No era la directora del video? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? Perdón, no sé de qué estás hablando. Amplíe, por favor. Café Real, que amplíe, por favor. No, que me puede llamar para algún otro video. Yo estoy preparado para alguna película de terror con esta cara. Puedo ser tranquilamente hasta Chucky. Sigamos. Vos estás bárbaro para una película de terror. Obviamente. Así, de una. Sigamos. Vamos entonces a exorcizar este momento con Hell Reaper. Estamos usando unas palabras impresionantes. Sí, escuchame, impresionante. Esto en Salta no se escucha. No, obviamente. Esto no se escucha en ningún lado. Tenemos un montón de palabras difíciles que le podemos decir, como concatenar. No sé de qué estaría concatenar. Hablando. Vamos a concatenar. No tengo la más mínima idea. No, vamos a escuchar Hell Reaper, esta banda, y vamos a cambiar un poquito el tono de lo que está sonando. Hell Reaper es una banda de black speed metal con sede en Aberdeen. Escocia, ahí está. Es muy en la línea de bandas así de la vieja escuela. Esta banda se formó en 2014 por el multiinstrumentalista James McBain, quien graba todos los instrumentos. Un EP en el 2015, varios splits y un álbum en el 2017. En abril de este año edita un nuevo EP, Black Arts and Alchemy, por el sello Reaper Metal Producciones de Cleveland, Ohio. El mastering lo realiza Joel Green. Joel Green es el de Toxic Holocaust, que también es un multiinstrumentista y él arrancó generando sus propios álbumes tocando todo. Vamos con Hell Reaper y esta banda que patea culos. We'll be right back. Oxy Radio. Ahora, esta sección no la tenías porque no viniste cuando estábamos, Alejandra, lamentablemente, cuando lo arreglamos. La reunión de producción que hicimos es Café Metal Deportes. Pareto lo hizo otra vez. Paula Pareto se consagró en el Panamericano Delhi. Muy bien, judo. Sabemos de judo. ¿Y ustedes también por qué no me avisaron que iban a hacer no, una no, sección? No, judo, ya está, terminó la sección. Ya fue mucho deporte. Puedo hablar de tenis cuatro años. A nadie le importa. Roller derby, que son las chicas que andan en patín en sarcitos, tampoco. ¿Seguro? No. Son muy rudas. Femenino puede ser. Son muy rudas. Las que no sean tató. Ay, Dios. Acá Aguilar dice, qué suerte que está Ricardo, dice. Claro. Sabemos, Aguilar. Claro. El señor baterista Aguilar. Menos mal. Usted le paga, le tira unos pesos al señor. Después arregla por ahí. Sí, se ríe. Vincent Price. Porque no sabe qué decir. Se ríe adelante. Vincent Price. Nada. Yo me voy a llamar a silencio. No, y el tema que tenía que elegir usted, ¿cuál es? Tres temas. Ningún tema. La semana mande los tres temas. Mire, escúcheme. Yo quiero esperar esos tres temas que ya sé que va a ser. Queenright. No. Ni a Avantasia. Ni a palos. Sí. Dream Theater. Ni a palos. Chetter. Ni a palos. ¿Qué te dije hoy? Yo lo quería escuchar. Lo sugeriste. ¿Qué te Great dije? Great Digger. Yo que te dije me lo dijiste muy rápido. Great Digger, y no que toca el 2. ¿Qué te no dije pude que yo quería escuchar? A ver. ¿Qué te dije que quería escuchar? No, Machine Head. No se acuerda nada. Mastodon. Cloudfinger. Yo dije que quería escuchar todo eso. A ver. Ay, no me dan pelota. Entonces, acá. No me dan pelota acá. Lo que vamos a escuchar ahora es Testament. Ah, espere. Versionando a Iron Maiden. Ah, espéreme un segundo porque escuche me esto olvidé porque decir es lo de Clan de Claudio Brancati, que no nos olvidemos de No Class, que invita al festejo de los tres años. Está anotado, ya lo así íbamos que, a decir. Sí, antes de olvidar porque me dijo, si no, te regalo una camiseta de gimnasia, me dijo. Y no quiero entrenar. Gracias. En el año 2013 Testament sacó una edición limitada de un 7 pulgadas, un vinilo, de dos temas, donde hacían dos covers, uno de Scorpions, Animal Magnetismo Animal. En una versión muy low. Escuchá esa, calaste. No, estoy. Y el otro tema, el lado B, era Power Slave de los grandiosos Iron Maiden, que vamos a proceder a escuchar y a disfrutar. Así que gócenla. Yeah. los jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. ¿Qué tal? Hola. Bienvenidos a Café Metal. ¿Cómo les va? Comenzamos los últimos 12 minutos de programa. ¿Y Luisa no está? No. El besito de las buenas noches. Claro, hay que empezar a bajar el hay que empezar a bajar menos el para Macri, que es un hijo de puta. Ya se fue al carajo. Se fue al carajo. Fue el ratoncito este, como era el topollillo. Bárbaro. Topollillo, ni siquiera era ratón, era un topo. El topo Gillo dijo eso. Acá también hay gente. Acá no, dice. De, ¿qué? De Machine. De Machine Head. De Machine Head, Davidian. Yo no sé. Acá, no, pero no está lo ahí, dale. Hay un personaje que me está escribiendo. Ay, dice Dios. Que una vez por mes hagamos 30 minutos de canciones que quiere la gente. Pero yo le voy a explicar. Ah, eso está la rock and pop. Espere. Yo no voy a pasar la música que vos querés. Esperá. Me tenés que pagar para eso. Esperá. Ya está listo, está todo dicho. Me espera un minuto. Si va a decir Be Quick or Be Dead de Iron Maiden, no. Fear of the Dark, no. Enter Sandman de Metallica, no. Y así sucesivamente, un montón de no. O sea, busquen, investiguen. Si es una de no sé. De Irlanda, bueno, dale, una de Polonia, pero no me venga, quiero poner Nirvana, no, ni... O sea, Perfect Stranger de Deep Purple, no. No, no, es un temón, no. Pero ya lo escuché desde hace 30 años, lo escucho. Your Backdoor tampoco. No, los escucho hace 10.000 años. ¿Algo de Creedence? No, ¿tampoco? Los escucho hace 40 años. No, tampoco 50. Es como 40. 40, 35, ponele. 40 años yo. Yo escucho Deep Purple, yo Deep Purple lo escuché en 1975. No, pero del disco 1974. Perfect Stranger, de Perfect Stranger. Sí, sí. Perfect Stranger en 1983. Mediados 80. Bueno. Sí, mediados. ¿Y Magic Touch de Kiss tampoco? No, encima de Dinastía, el disco claro. más escuchado. Claro. O sea, lo escuchaba hasta mi prima que no le gusta el rock. Unmasked. No, no, menos, que tiene Shen. Te lo canto yo. Pues así parece distinto. ¿Está hecho Feeble de Judas? No, ahí ya cambiamos de vestuario. Sí, pero no, cambiamos tampoco. ¿War of War de The Fight? Bueno, pero cambiamos de década y de estilo de música. ¿Te llamas lento? No, por ejemplo, For All Eternity de esa placa de Fight tampoco, ¿no? De Hard, banda de Hard y pasaste a banda de... Espera. Por ejemplo, The Final Countdown de Europe, no. Pero podés... To Live It Up Forever de John Norum, sí, por ejemplo. Ah, okay. Porque ese disco no lo tenía casi nadie. Empty Hollow de Rage, tampoco. La banda alemana. Sí, ya sé, estuve con ellos y nuestro querido pibe tenía un olor a pata ese día. Qué olor a pata, hermano. No. Vuélvasela a poner. Velvet Revolver, no, puedo. Velvet Revolver, no. No, es un gran no. Velvet Revolver, encima no me gusta como banda. Entonces no hablemos Guns de N' Roses. Lemont, no. Megadeth menos. Blind tampoco. Melon, no. Sigamos. Y algo otro? De British Steel de Judas, por ejemplo. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, pero no va a ser. Tiene que ser. ¡Ya sé! Suicidal Tendencies. Nobody Hears. Eso es muy lindo disco. Tremendo. Es muy lindo disco. A ver, salteño, ayúdenos. Por ejemplo, ¿cuál no? ¿Cuál no? ¿Cuál lo pasarías acá? A ver, en tu programa. Uno que decís. Escuchar. Hermética, cráneo candente. No, no, basta, basta. ¿Qué no Destrucción pasarías? De B8. Amo B8. A ver, tengo todos los discos de B8, amo B8. Pero no lo pasaría. No, o sea. Histeria de Def Leppard, por ejemplo, no pasaría. No. Sí, de Def Leppard pondría del primero o segundo disco, de Hit and Run y de On Through the Night. ¿Y de Apocalíptica? ¿De Apocalíptica? ¿Algún acústico? No, que, algo que no sea, por ejemplo, ¿Qué? ¿Cómo te puedo decir? Del de que hace tema de Metallica. No, va. Master of the Wind de Manowar, menos decís, entonces. No, de Manowar buscaría alguno del primer disco de Battle Hymn. Pero sí pondrías Skeleton Dance de Arch Enemy. Sí, Arch Enemy. Por sí, ejemplo. Sí, tranquilamente. Pero, por ejemplo, ¿por qué no vamos a... ¿cómo se llama? Por Vertigo No Crime puede elegir, que es una banda alemana de power metal. Afraid to Shoot Stranger Scanner, de Maiden, ¿tampoco? No, ese tampoco. Oh. Pero tiene bandas como qué Scanner, va. Escúcheme, Living Dead, también de Alemania, ¿qué más? Black Krauss, ni hablar, otro programa. Es muy lindo, le diría un par de rock and roll. Discúlpeme, porque yo acabo de retomar. Claro, estamos haciendo tiempo, no sé si se dio cuenta, sí, me desaparecieron todos. No había nada más productivo. Hasta el dragón se fue. No había más, nada más productivo para hacer. Ya veremos de Airion, entonces. ¿De quién? De Airion. Con Anette. Sí, no, si está Lincelot, si está Lilo y Simón, sí. Está Lilo, lo pasamos de nuevo. Sí, acá tenés para elegir. Lilo y Simón la pasamos a donde quieras. 10 cantantes, así que. Anette, Dead Can Dance nunca piden, si quieren algo así como que no es metal y que es medio así. Bueno, algunos si la lacrimosa. Gente quiere pedir, pida. Sí, vemos si tenemos ganas y le damos gol. Si nos gusta el tema. Si el amigo Daniel Café tiene ganas, y si la amiga Alejandra tiene ganas. Y Sandra Luca dice: Staying Alive de Bee Gees tampoco. Sí, pero te vamos a pasar otra vez. Le voy a poner una versión. No, pero esa versión metalera está buenísima. Para Sandra, el próximo jueves se lo pasamos. Escuchar el programa porque. Hay una versión. 23:45. Escucha el programa completo, obviamente, porque después te voy a hacer preguntas. Ah, te paso una versión de Staying Alive. Una versión de Staying Alive para. O puede venir al programa también. Como quiera. No sé, porque últimamente se viene cayendo mucho en la calle. Últimamente se viene cayendo Sandra en la calle, dicen. Sandra, así, levántese y ande. Tremendo. Levántese y ande. Lástima que han desperdiciado esos 5 minutos de conversación porque podrían haber hablado de algo más productivo. Sí, vamos a hablar que ganó Barraca Central y esto ya es un robo como el que hacía Grondonate. Chiqui Tape, es Barraca Central, no robes más. Fútbol en el recuerdo. De verdad, también la semana pasada, dijo, fue el peor partido que fue en mi vida. Es la hora de la despedida. No. Tremendo, ¿en serio? Gracias por haber venido, gracias por haber participado, gracias por habernos escuchado. Primero nos despedimos. No. Con Motley Crue tampoco. Con la cabeza de máquina. Muy bien. Ahí nos pidieron uno de cabeza de máquina, que es el cover de Bowie. Sí. Nos pidieron ese también. También. Pero bueno, para pasar. Mandalo por triplicado y firmado por tus abuelos. Sí, vos pasá. Tiene que estar sellado por el director del Centro de Salud Mental número 3. Y ahí, bueno, vemos si lo pasamos o no. Yo quiero dedicar este tema igual. Opa. Dedique, a ver. Loleta, el amigo del gordo, ¿sí? El hijo es fanático de Machine Head, es multiinstrumentista, canta, toca el bajo, toca la guitarra, tiene un estudio, todo en remedio de escalada. Cabeza de motor, entendí. Familia Petkovic, Nico, y Ale. No sé a quién estamos mandando un mensaje. Ale Petkovic. ¿Cómo es el apellido? Petkovic. Ah, es croata. Bueno. Gracias, salteño. El Ale. Gracias por los servicios prestados. Que Dios te lo pague. Gracias, nos vemos a la gente Junín de los Andes, en Bariloche. Espero conseguir entrada para Grave Digger. Chau. Chau. Nos vemos. We'll be right back.